No existe una declaración explícita que establezca el orgasmo como un derecho humano específico para niños y niñas. Sin embargo, hay un marco de derechos humanos más amplio que aborda la sexualidad infantil de una manera que protege su bienestar e integridad, lo cual indirectamente se relaciona con las sensaciones de placer y el desarrollo sexual saludable. Derechos sexuales y la infancia. Los derechos relevantes que protegen la sexualidad de niños y niñas, basados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los Principios de Salud Sexual, incluyen el derecho a la salud sexual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, requiriendo un enfoque positivo y respetuoso. El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Los niños y niñas tienen derecho a la protección contra todas las formas de violencia y explotación sexual, lo que implica que cualquier interacción con su cuerpo debe estar libre de coerción y abuso. El derecho a la educación sexual integral. Tienen derecho a recibir información fiable, científica e integral sobre la sexualidad. El derecho al desarrollo sexual. Se reconoce que la sexualidad es una parte integral de la vida humana desde la infancia. Los niños y niñas exploran su cuerpo y experimentan sensaciones de placer y bienestar, como la masturbación infantil, y es crucial que las figuras de cuidado y el Estado promuevan una actitud relajada y natural hacia estas conductas, libre de castigos o sentimientos de culpa. Distinción crucial. Placer versus explotación. Es fundamental diferenciar el placer sexual que forma parte del desarrollo normal y saludable de la infancia, como la autoexploración y la masturbación, de cualquier acto que constituya una violación o explotación sexual. El marco de los derechos humanos se enfoca intensamente en la protección de niños y niñas contra la explotación sexual comercial y el abuso sexual, que son violaciones fundamentales de sus derechos y suponen una relación de dominación-subordinación donde el niño o niña es tratado como un objeto. En resumen, el orgasmo no se nombra como un derecho humano, pero el marco legal y de salud reconoce y protege el derecho a la sexualidad, la integridad corporal y el bienestar sexual de niños y niñas, lo que incluye la experimentación de placer de forma segura y autónoma, libre de coerción y abuso. No se puede privar tanto de la masturbación como de la obtención de placer sexual a niños y niñas, siempre que su seguridad física y mental no se encuentren en peligro. Uruguay es un ejemplo en ese ámbito, proporcionando todo lo necesario para que niños y niñas crezcan con una aceptación de su papel dentro del reino animal del que son parte. El orgasmo no es un delito y tampoco un pecado, dentro de Uruguay, que a diferencia de culturas africanas y de otros sitios, mutila los genitales a sus hijas e hijas desde pequeña edad, para evitar que tengan orgasmos, que sientan placer. La homosexualidad infantil es otra cosa muy distinta, aunque muchos gobiernos y empresas de medios de radio y televisión fomenten eso como cultura. Solo en la India, la homosexualidad infantil beneficia a su gobierno, turismo e industria de las prendas de vestir. En Uruguay, la homosexualidad infantil va cada vez más en ser una distinción social, antes que un problema mucho peor que el uso de menores para el crimen organizado. Documento informativo basado en estándares internacionales de derechos humanos y salud sexual. 2026.